Entonces la clase que seguirá a esta será el 14 de diciembre. Hemos hablado con el padre Suñer, hemos quedado que en principio esperamos dar clase también el 21 de diciembre, que es un poco cerca de Navidad, pero hay que procurar terminar este trimestre recuperando con estas dos sesiones últimas ese espacio perdido. Por esto hoy les doy dos papeles, uno que dice 13 de noviembre y otro que dice 23, uno dice 23 y otro dice 30. Es, diríamos, la dogmática cristológica, la primera clase, la que se hubiera dado el jueves pasado. Es el tema de la definición de la maternidad divina de María en el Concilio de Éfeso y lo que está puesto con la fecha de hoy es la definición del Concilio de Calcedonia de las dos naturalezas divina y humana en la unidad de persona y hipóstasis de Cristo. Como que es un tema que históricamente es complejísimo y de un dramatismo trágico, y dogmáticamente visto desde la afirmación de la Iglesia católica y ortodoxa oriental de todos los siglos, que expresó por ejemplo el Papa San Gregorio Magno: venero los cuatro concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia como los cuatro evangelios. Visto así, en la fe hay una coherencia muy grande. Históricamente tendré que explicar una serie de conflictos y de malentendidos espantosos. Con decir que del Concilio de Éfeso resultó el comienzo de la escisión de lo que llamamos iglesias nestorianas, que fueron a parar hasta China, la India, ¿no?, y que fueron millones de personas durante siglos, y que es dudoso que fueran todos nestorianos en sentido herético de Nestorio. Ya explicaré por qué, explicaré en la clase del día pasada de la fuente este. Pero sobre todo es cierto y está firmado por el Papa Pío XII en la conmemoración del Concilio de Calcedonia, que las que se separaron de Calcedonia, por entender que Calcedonia había ratificado la herejía de Nestorio y había condenado la enseñanza ortodoxa de San Cirilo de Alejandría, las iglesias que llamamos monofisitas, Armenia, jacobitas de Siria, coptos de Egipto, que son varios millones y muchos, que han perseverado en la fe cristiana en todo el tiempo del Islam, como los armenios, que fueron perseguidísimos por los turcos y por los rusos y por todo el mundo. Los jacobitos, los monofisitas de Armenia, jacobitas de Siria, coptos de Egipto y coptos de Abisinia, dijo Pío XII en la encíclica Sempiternus Rex sobre el Concilio de Calcedonia, que no son herejes, no profesan la herejía eutiquiana que se condenó en Calcedonia. Eutiquia es un hombre exagerado, raro, y la situación que iremos viendo provocó que se enfrentaran a Calcedonia todos estos países, ¿no? O sea, la situación es tremenda porque estos dos concilios son el origen de dejar fuera de la ortodoxia y de la Iglesia católica, pues, toda una serie de comunidades cristianas, alguna de las cuales, como la de Alejandría, había sido la tierra de San Atanasio y de San Cirilo, y la tierra del origen del monacato, y que además se separaron sin ser herejes ellos, sino por sentirse sentimentalmente unidos al patriarca Dioscoro y al monje Eutiques, que en Constantinopla les parecía a ellos que tenían los mismos adversarios que tuvo San Cirilo y que por tanto era una derrota de San Cirilo. De modo que, por esquematizar la cosa, porque tengo que sintetizar, los monofisitas, que llamamos, aceptan con entusiasmo el Concilio de Éfeso, que lo tiene San Cirilo. los nestorianos aceptaron prácticamente en su integridad, con alguna reserva de matiz, el concilio de Calcedonia y rechazaron el de Éfeso como una aberración. Si se mira en la doctrina, no en el ambiente cultural, en las pasiones humanas, si se mira en la doctrina, lo trataré de mostrar también esto, que es más importante que la historia, es el dogma. La doctrina de Éfeso y Calcedonia dicen lo mismo. Por tanto, el que acepta a Éfeso, aunque diga rechazar a Calcedonia, no es anticalcedonita, que es lo que dice Pío XII. Y el nestoriano que acepta a Calcedonia no es nestoriano. No sé si me explico. Sino que se ha hecho un lío con antipatía por la escuela de Alejandría y el concilio de Éfeso. Vamos al tema en sí mismo, que ahora trataré de explicar dogmáticamente. En los pasajes, en lo escrito, están aludidas estas tensiones consistentes en que había una rivalidad, una envidia de Antioquía a la Antioquía culta, patria de teólogos y de grandes pensadores. La Antioquía, escuela de Antioquía, tenía una envidia tremenda de Alejandría, donde había habido el gran Atanasio, que fue el defensor de la fe ortodoxa en la divinidad de Cristo y el Espíritu Santo. Antioquía tenía envidia de Alejandría. Constantinopla tenía un odio a Alejandría porque era la sede de San Marcos, que Roma reconocía como Petrina, y para Roma la primera sede era Roma y la segunda era San Antioquía, hay Alejandría, y la tercera Antioquía, donde había estado San Pedro un tiempo. Constantinopla estaba muerta de envidia contra Roma y Antioquía estaba muerta de envidia contra Alejandría. Entonces Constantinopla, que quería suplantar a Alejandría en la primacía oriental de la Iglesia, se abrió, tuvo allí mucha influencia, las posiciones antioquenas, anti-sirianas, y se armó este partidismo. El esquema del partidismo es esto, esquematizado. Tienes una serie de etapas y fases y matices. Bien. Esas tensiones, en el siglo IV se planteó ya una polémica tremenda entre Diodoro de Tarso, que hablaba de dos hijos. Diodoro de Tarso creía ya en la Trinidad, a diferencia de los arrianos, creía en la Trinidad. Y hablaba del Hijo de Dios en sentido ortodoxo como nosotros. Hijo de Dios consubstancial con el Padre, Hijo eterno, el Verbo. Pero no admitiendo de hecho que el Verbo se hubiese hecho carne, y por una afición de la escuela de Antioquía a lo humano en sí mismo, hablaba de dos hijos: el Hijo eterno de Dios, que es el Verbo eterno, una de las personas de la Trinidad, Jesucristo, Hijo de Dios, por adopción y porque el Verbo había descansado en él, etc. Esto comenzó en este dualismo de los dos hijos, que fue pasando, después se matizó, se moderó el lenguaje, pero siempre en Antioquía había una gran insistencia en la humanidad de Cristo, en la humanidad de Cristo. Como que Apolinar de la Odisea, ferviente atanasiano y nicea, a su manera, para afirmar la divinidad de Jesús, de Jesucristo, no se le ocurrió otra cosa que quitar el alma humana a Cristo, decir que donde había el Verbo no tenía por qué haber mente creada, ¿no? Entonces el Verbo se unió a la carne, pero no se hizo un hombre, sino que vivió entre nosotros porque el Verbo hacía de alma humana. ¿Para qué necesitaba Cristo tener alma humana si tenía el Verbo de Dios? Esta es la manera de ver de Apolinar. Tentación muy obvia también. ¿Dónde está Dios? sobra lo demás. Por tanto, Jesucristo, si era Dios, venía a redimirnos, no tenía por qué ser un hombre como nosotros. Pero es que entonces no nos hubiese redimido. De modo que Apolinar es una herejía muy grave, que combatió San Atanasio, combatieron los padres capadocios, combatió San Damaso, y siempre la iglesia lo rechazó. Esta tensión entre Diodoro de Tarso y Apolinar de la Odisea fue el germen de las dos herejías sucesivas, la que condenó Éfeso y la que condenó Calcedonia. Porque los antioquenos, a pretexto de enfrentarse a Apolinar de la Odisea, que decían, el otro día yo dije, los arrianos concebían un verbo que no era ni Dios ni hombre, recuerda, que era inferior al Padre, pero no era un hombre como nosotros porque no tenía alma. Pues Apolinar de la Odisea, para poder decir que era verdaderamente Dios, que yo no poder reconocer que era verdaderamente hombre. Con un argumento muy especial, que si hubiera tenido alma humana, hubiera tenido un entendimiento humano y una voluntad humana, y hubiera sido falible y pecador. Que es de la esencia del entendimiento el equivocarse, o de la esencia de voluntad el rebelarse contra Dios. Esto es la privación de orden, esto es un mal, y Cristo, el Verbo encarnado, no tenía mal alguno en su naturaleza humana. Pero es que el pecado y el error no pertenecen a la intelectualidad ni a la libertad de albedrío, no señor. Me explico. El libre albedrío es el sujeto del mérito y de la culpa si uno es culpable. Pero no somos pecadores porque Dios nos haya dado libre albedrío, sino porque somos soberbios y nos hemos cerrado nosotros mismos y hemos rechazado su don. Pero no, Dios no nos ha hecho pecadores al darnos voluntad, ni nos ha hecho capaces, inclinados al error, al darnos entendimiento para pensar. No, señor. Y Apolinar veía que si ponía entendimiento en Cristo, alma humana en Cristo, decía falible y pecador, y quitó la alma humana. El argumento antiapolinarista era una maravilla. San Damaso, San Gregorio Nacianceno. Si el Verbo no asumió nuestra naturaleza no fue redimida. Se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, que no pertenece a la naturaleza humana, el pecado la destruye. Entonces, viniendo a redimir el hombre, decía, es que lo tengo citado, Cristo es hombre para comunicar al hombre la santidad, hecho en favor nuestro todo aquello que nosotros somos, menos el pecado. Esto es cuerpo, alma, mente, todo lo que ha recorrido la muerte. Todo lo que ha recorrido la muerte, todo eso lo tiene que tener Cristo para salvarlo. Porque se hizo hombre por nosotros, los hombres, y para nuestra salvación. Entonces, esta polémica, que pertenece al siglo IV, hizo que los adversarios, en teoría, por combatir a Apolinar de la Odisea, los antioquenos tendieron a poner la humanidad de Cristo como autónoma. Nestorio era hipócrita, porque como que el tema se planteó en el lenguaje cristiano, que dice que María es madre de Dios. Decía, yo no puedo reconocer que Dios esté 9 meses en el vientre de una mujer, nazca y vaya creciendo, pues lo dice el Evangelio, que iba creciendo, ¿no? En su naturaleza humana, en conocimientos humanos y todo eso. No puedo admitir que diríamos que Dios mamase para poder vivir. Y entonces, teóricamente, era respetar a Dios, que era humillarle, ponerle las condiciones de un niño recién nacido. Pero aquí está la hipocresía de Nestorio, porque lo que les gustaba precisamente era lo humano, y no querían dejar de dar al hombre que llamaban ellos Cristo, al que se unía al Verbo de Dios, una autonomía e iniciativa propia. Si Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuesta, el verdadero autor de la herejía nestoriana, decía que Cristo había crecido en virtud por su propio mérito y que por esto el Verbo se complació en habitar en él. O sea que Cristo era un hombre excelente. Estaban herederos del adopcionismo judío, un hombre excelente que habían merecido que se uniera a él el Hijo de Dios. Este es el verdadero tema del nestorianismo, ¿eh? Nestorianismo herético. Había el más hereje que tenía en la historia era Teodoro de Mosuesta, que entonces no llamó la atención y finalmente en el siglo V, que explicaré después, se le condenó explícitamente. Entonces, la escuela antioquena, pretendiendo enfrentarse a Apolinar de la Odisea, tendía un humanismo, a hacer un Cristo, un concepto de Cristo humano autónomo. Esto ahora está muy de moda, ¿eh? Si ustedes estudian el pensamiento del padre Siberta, en el Yo de Jesucristo y en su casa, está siempre teniendo que combatir las modas teológicas del siglo XX. Comenzaron ya los principios de este siglo, por los años 10 y los años 20, ya comenzó todo eso. Unas modas teológicas de autonomía de lo humano, de conciencia humana de Cristo, de ser otro sujeto distinto del Verbo Eterno. Puesto que tiene naturaleza humana, es un hombre con su propia subjetividad, su propio ser, su propia personalidad, a la que está unida a la segunda persona de la Trinidad, pero que no es la segunda persona de la Trinidad, sino que es un hombre. Que la tentación de la escuela antioquena, que fue fuente de pelagianismo, fuente de nestorianismo, ¿eh?, era un naturalismo humanístico, diríamos, antropocéntrico. Por cierto, no de un humanismo helénico, sino de un humanismo judío. Eran herederos de la soberbia religiosa farisaica. ¿Me explico? Esto se lo dice yo al padre Siberta. El nestorianismo fue una contaminación de la fe por el helenismo. Digo, pues mire, no hubo nestorianos en Grecia, ni en las islas del archipiélago, ni en la Jonia. El nestorianismo estuvo en el norte del Éufrates y Tigris, en Edesa, Nisibis, Cesifonte, y se expansionó hacia Persia, India y China. Y no ha habido nestorianismo en el mundo helénico nunca. Y yo te robo, claro, yo sabía más historia que el padre Siberta, sabía mucha más patrística que yo, pero me dijo, te robo, no, yo iba pensando más que el padre Siberta, yo no sé la conversa que vamos a tener en el 55. De modo que una soberbia farisaica de justicia humana ante Dios, que querían ver a Cristo bueno, sin pensarlo como hijo de Dios, ¿recuerdan aquel joven del Evangelio? Maestro bueno. Y Cristo que le ve venir, porque me llamas bueno, solo Dios es bueno. No negaba que no fuese Dios, porque se daba cuenta de que el niño aquel le llamaba bueno porque le admiraba, pensando que era un rabino muy ilustre. Y esto no sirve. No es fe en Jesucristo encontrar que era un hombre estupendo. ¿Me explico? Tú también lo encontrabas acá. Y Bush, el candidato republicano, que dijo que el filósofo preferido por él es Jesús. ¿Eh? Este es el que busca tener los votos de los protestantes más creyentes. Y dijo que Jesús de Nazaret, para él, era el filósofo más profundo. Pues estos elogios de Jesús, que están en los liberales de todo el mundo occidental ahora, ¿no? Y lo puede decir un masón, y lo pueden decir los deístas, y lo puedo decir Kant. Esto, integrado en una concepción cristiana y trinitaria, etc., esto, este veneno sutil, lo tenían Teodoro de Tarso y Teodoro de Mosuesta. Cuidado, discípulo de Teodoro de Tarso es San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, muy humanista y muy antropocéntrico. ¿Eh? Porque una cosa es tener una contaminación de una idea y otra es dejarse llevar por ella. San Juan Crisóstomo, comentarista de San Pablo, al que no acabo de entender muy bien, pero en cambio entendió muy bien otras cosas, y es doctor de la Iglesia. Y es doctor de la Iglesia, nombrado doctor de la Iglesia por el Papa San Pío V, de la batalla de Lepanto, tomista, que hizo doctor a Santo Tomás, hizo doctor a San Juan Crisóstomo, que era discípulo de Diodoro de Tarso. Pero San Jean Crisóstomo no fundó una herejía. Diodoro de Tarso sí, porque formó no solo San Jean Crisóstomo, que era buena persona, sino Teodoro de Monfuesta, que no era buena persona. Teodoro de Monfuesta cogió el antropocentrismo antioqueno y lo convirtió en una afirmación de que Cristo se hizo bueno por sí mismo y que era otro que el Verbo. Entonces Nestorio, formado por Teodoro de Monfuesta, pues apoyó a los que en Constantinopla predicaban que era inexacto, una beatería, decir que María es madre de Dios. Que esto es un concepto equivocado de la encarnación. Y entonces el pueblo de Constantinopla se escandalizó mucho y se armó mucho jaleo. Un laico, que es de las pocas personas conocidas que combatieron primero a Nestorio y después a su adversario Dioscoro y Eutiques. Porque el pueblo sí, y los papas también, pero los teólogos, los que encontraban una cosa no encontraban la otra, y es la tragedia de Efeso y Pozuelo. Pero un tal Eusebio de Orelia era laico, interrumpió al patriarca Nestorio y le acusó de hereje por negar que María era madre de Dios. Y se armó el lío. Nestorio escribió al Papa sometiendo su doctrina al Papa Celestino. El Papa Celestino dijo que ya se informaría y se informó y nombró a San Cirilo su delegado para juzgar de la doctrina del patriarca de Constantinopla. Lo cual, claro, a Constantinopla, que desde el Papa nombrasen al patriarca Alejandría para juzgar la ortodoxia del patriarca de Constantinopla, le sentó como un tiro, naturalmente. Entonces San Cirilo escribió cuatro cartas. Una primera carta a Nestorio, dialogante. Es decir, vamos a ver si nos entendemos, y si te aclaras. No sirvió para nada. Bien vista que el otro no entraba en razón, entraba en la fe, vaya, ¿no? Y en la argumentación de la fe. Escribió una segunda carta que el Concilio de Éfeso oyó leer entera y votó como texto dogmático. Está aquí. El Concilio de Éfeso aprobó y escribió con las firmas de los obispos allí presentes, en aquel momento, porque unos cuantos juraron llegar tarde para poder después fastidiar, un texto de una carta de San Cirilo, la segunda de las que dedicó en Nestorio. Decimos que, uniendo, fíjense ustedes bien en esta carta, uniendo consigo el Verbo, según su hipóstasis o persona, la carne animada por el alma racional, animada por el alma racional, es contra Apolinar de la Odisea. Se hizo hombre, se hizo hombre. Fue llamado hijo del hombre, llamado con verdad hijo del hombre. No por una complacencia del Verbo en un hombre, o una unión de voluntades, como decía en la historia, ni por la asunción en una sola persona, sino, perdón, ni tampoco por la asunción de una sola persona, es decir, como si por la unión quedase una asumida la naturaleza en una sola persona, pero las naturalezas que se unen en verdadera unidad son distintas, pero de ambas resulta un solo Cristo e Hijo. No como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen un solo Señor y Cristo e Hijo, por la concurrencia misteriosa e inefable en la unidad. Y entonces lo que sigue, clarísimo. No nació primero de la Santa Virgen un hombre, y de modo que descendiese luego sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se sometió el Verbo a nacimiento humano, haciendo suyo el nacimiento de la que era su propia carne. Por esto los santos padres no dudaron en llamar a la Santa Virgen Madre de Dios. De modo que ese texto, pues aquí falta alguna palabrita en esta sola persona, no porque la Asunción en una sola persona hiciese desaparecer las experiencias de la naturaleza. Entonces, como que Nestorio no aceptó esta doctrina de la maternidad divina de María, que no quería aceptarla de ninguna manera, San Cirilo escribió otra tercera carta, que contiene los 12 célebres anatematismos. En el programa del día 30 están fotocopiados aquí los anatematismos de San Cirilo contra Nestorio. Os explicaré en la clase del día 14, con detalle, pero los pueden leer aquí todos. Algo diré ya de ellos. Esta tercera carta con los anatematismos también se leyó en Éfeso, pero ya no se votó sobre ella, sino que una vez votada la doctrina de la maternidad divina de María, se continuó leyendo todo lo que había en las cartas cruzadas entre Nestorio y San Cirilo para juzgar sobre la legitimidad del juicio de San Cirilo sobre Nestorio. Al terminar todo, se confirmó la condenación de Nestorio como hereje y se le depuso del patriarcado de Constantinopla. Pasaron una serie de cosas anecdóticas que los legados pontificios de San Papa San Celestino llegaron tarde también por dificultades de navegación, mientras que los del patriarcado antioqueno, que estaba más cerca de Éfeso que Alejandría lo estaba, que iban por tierra, no iban por mar, pues no llegaron hasta que estaba condenado Nestorio. Y entonces se reunieron por su parte y excomulgaron a San Cirilo. Presididos por el patriarca Juan de Antioquía, que con 30 obispos de su patriarcado llegó tarde. Algunos dicen que porque esperaba que San Cirilo condenase a Nestorio él, y entonces él no tuviese el disgusto de condenar a su amigo Nestorio. Pero no solo se lavaba las manos, sino que después, sin proclamar la doctrina de Nestorio, se metió con la doctrina de San Cirilo, acusándole naturalmente de apolinarista, de negador de la humanidad de Cristo, y le excomulgó. Y esto es el año 431. Y entonces siguió la batalla. La batalla, murió el Papa San Celestino, vino otro Papa, el Papa Sixto, y entre tanto Cirilo y Juan de Antioquía siguieron hablando. Esto sí, siguieron hablando. Y entonces Teodoreto de Ciro, un personaje que ahora es admiradísimo y que es muy sabio, pero que no está canonizado, la Iglesia nunca le ha dado culto. Y mientras San Cirilo de Alejandría fue siempre tenido por santo y declarado por León XIII doctor de la Iglesia. Para Teodoreto de Ciro, Cirilo era herético. Y con esta terminología de la maternidad divina y de la unidad de Cristo y todo esto, reproducía la herejía de Apolinar y destruía la verdadera doctrina de la encarnación. Y Teodoreto de Ciro acusaba muy injustamente a San Cirilo, y él no era nestoriano, no era nestoriano. ¿Por qué? Juan de Antioquía, que excomulgó a San Cirilo, y Teodoreto de Ciro, que apoyaba a Juan de Antioquía contra San Cirilo, escribieron a Nestorio, y consta eso, y todo el mundo lo sabe: si no confiesas que María es madre de Dios, eres hereje. Esto es literal de Juan de Antioquía. Mientras fingía que era hereje San Cirilo, a Nestorio le escribía su amigo Juan de Antioquía, tan amigo de Nestorio, que es como hubo San Cirilo de Alejandría. Pero escribía Juan de Antioquía a Nestorio: si no confiesas que María es madre de Dios, eres hereje. De modo que hubo mucha comedia y mucha tensión. ¿Y cómo acabó? Pues que el año 433... Teodoreto de Ciro, tirando la piedra y escondiendo la mano, redactó una fórmula distinta de los anatematismos en su modo de decir. pero ortodoxa. Y hizo que Juan de Antioquía se la propusiese a San Cirilo de Alejandría. San Cirilo de Alejandría la aceptó y llevó la firma conjunta de los dos patriarcas enemigos, del que había excomulgado San Cirilo y de San Cirilo que había sido excomulgado por Juan de Antioquía. Y esta fórmula está aquí. Dos años después, en 463, San Cirilo admitía, con aprobación del Papa San Sixto, una fórmula de unión para establecer la paz entre Antioquía, entre Juan de Antioquía y Cirilo de Alejandría. Fórmula que redactó Teodoreto, que él no firmó públicamente hasta 444. Él la redactó, consta, para que Juan de Antioquía la hiciese suya, pero él no la firmó hasta muchos años después, 11 años después tardó. Aquí se decía, confesamos al Señor nuestro Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, Dios perfecto y hombre perfecto, compuesto de alma racional y cuerpo, contrapolinar, engendrado antes de todos los siglos en la, según la divinidad por el Padre, en los últimos días Él mismo, no otro, sino Él mismo, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen según la humanidad, o sea, el Verbo es engendrado por María en su naturaleza humana, porque se ha hecho la unión de las dos naturalezas, de modo que confesamos a un solo Cristo, a un solo Hijo y a un solo Señor. Según esta unidad inconfusa, que no confunde lo divino y lo humano, pero hace uno en la segunda persona de la Santísima Trinidad que nace de María, que nace de María. Confesamos que la Santa Virgen es Madre de Dios. Así lo aceptó San Cirilo, la ortodoxia de sus enemigos, que le habían excomulgado a él como polinacista, y se mantuvo la unión de las iglesias. Nestorio fue desterrado y vivió bastante para presenciar el concilio de Calcedonia, de que voy a hablar enseguida, del que dijo Nestorio que le parecía muy bien, que no entendía por qué tenían que seguir condenándole a él, porque él lo quería, querido decir, lo que él decía era lo que enseñó Calcedonia. Esto no quiere decir que Calcedonia enseñase una cosa herética. Es como todos los modernistas dicen que el Concilio Vaticano enseñaba lo que ellos enseñaron. Y usted lo lee y no está. ¿Me explico? Así todo como suena. Pero como Calcedonia fue en lo político-eclesiástico, la revancha de Antioquía, de Éfeso, porque en Éfeso el patriarca de Alejandría, con aprobación del Papa, condenó al patriarca de Constantinopla. Y ahora en Calcedonia, el patriarca de Alejandría quiso condenar a un patriarca alejandrino de la escuela de Antioquía, que hablaba el lenguaje diofisita de las dos naturalezas, y los partidarios de Dióscoro, que decía ser el heredero espiritual de San Cirilo. En Antioquía, que eran muchos monjes, presididos por el archimandrí Teutiques, y apoyados por un favorito del emperador Teodosio II, que apoyó a Nestorio contra San Cirilo, y después apoyó a Eutiques contra a Dióscoro contra el Papa León. Hay gente que, así como Eusebio de Lieja, aceptó siempre, como la princesa Pulqueria, que en la iglesia venera como santa. Había quien acertó siempre meter la pata. El emperador Teodosio II apoyó la herejía nestoriana y después la herejía eutiquiana. Tal como suena. O sea que la cosa es muy dramática. Entonces, en Constantinopla, durante muchos años, hubo una hegemonía ciriliana. El patriarca Próclo era completamente fiel a la terminología y mentalidad de San Cirilo, porque el pueblo era entusiasta de la maternidad divina de María y no pudo soportar el nestorianismo, el pueblo. Otra cosa son los senadores, el emperador y todo eso. Pero el pueblo cristiano era muy ciriliano. Y entonces, después de Próclo, seguramente por influencia política, se puso un patriarca que la iglesia venera como santo, y verán por qué, que era de la escuela antioquena, Juan Crisóstomo, que alaba la terminología de las dos naturalezas, que de alguna manera está enseñada por el propio San Cirilo, es decir, que no se destruye la diferencia de las naturalezas divina y humana. Y entonces, los monjes de la abadía, el monacato presidido por Eutiques, apoyado por el patriarca alejandrino, se metieron con el patriarca de Constantinopla. Y entonces el Papa San León condenó al patriarca alejandrino y a sus amigos eutiquianos y dio la razón al patriarca de Constantinopla. O sea que fue completamente al revés. Diríamos, mire, Roma ha cambiado de parecer. Primero apoyaba a los egipcios contra Constantinopla y ahora apoya a la capital del imperio contra los egipcios. Y así es como se lo contarán ustedes los historiadores políticos y civiles de nuestro tiempo. Esto que digo yo no me lo invento, lo digo, es lo que dicen. A nosotros nos interesa la fe, ¿no? Y por tanto, vamos a ver qué pasó. Lo que pasó es lo siguiente. Que el patriarca Flaviano, bueno, Eutiques escribió al Papa. Teodoreto de Ciro se volvió a mover, también escribió al Papa. Teodoreto de Ciro en favor de Flaviano y contra Dioscoro, naturalmente. Y San Flaviano, pues, quejándose de que le acusaban de nestoriano porque enseñaba que Cristo era verdadero hombre, ¿no? Y entonces San León, el Papa San León, el que detuvo a Atila a las puertas de Roma, doctor de la Iglesia, uno de los papas más grandes de la historia, escribió una celebérrima carta al patriarca Flaviano de Constantinopla. Vale la pena leerla entera. Aquí está fotocopiada también. No, sí, aquí está. La leeré en la página extra. Quedando pues a salvo la propiedad de una y otra naturaleza, la divina y la humana, y uniéndose ambas en una sola persona, la persona del Hijo de Dios eterno, la humildad fue recibida por la majestad, la flaqueza por la fuerza, la mortalidad por la eternidad. Y para pagar la deuda de nuestra raza, la naturaleza inviolable se unió a la naturaleza pasible. Y así, cosa que convenía para nuestro remedio, uno solo y el mismo mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús, esto del hombre Cristo Jesús es de San Pablo a Timoteo, Santo Tomás se plantea, Cristo en cuanto hombre es persona, dice sí, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, no que tenga una persona que tenga de su naturaleza humana, sino que su naturaleza humana pertenece al Verbo. Claro que Jesús de Nazaret, que era un hombre, hijo de María, judío, hijo de David, era un ser personal, tanto, decía, yo y el Padre somos una misma cosa, pero el mismo que hablaba con los judíos y que andaba por allí, decía que tenía sed y se cansaba, era el Hijo de Dios, infatigable, inmortal e impasible. El que murió era inmortal, pero para poder morir se hizo hombre, ¿no? Esto es lo que dice San Luis. Como convenía nuestro remedio, uno solo y el mismo mediador de Dios y de los hombres, el hombre Cristo Jesús, por una parte pudiese morir y por otra parte no pudiese. En naturaleza pues, íntegra y perfecta de verdadero hombre, nació Dios verdadero. Entero en lo suyo, entero en lo nuestro. Miren, como que la teoría de las antítesis es que en Éfeso se defendió la divinidad y en Calcedonia la humanidad. Pues yo leo y a mí me sale que el sujeto gramatical de los anatismos de San Cirilo es aquel Emmanuel profetizado que había de nacer de una virgen, no. Y de este que nace de María, si nace de una mujer es hombre, se dice que es Dios. Y en Calcedonia, sobre todo en la Carta del León, que Calcedonia aceptó como dogmática, diciendo que reproducía la carta del Papa de Roma, la profesión de fe de San Pedro, y es una de las profesiones de fe de la infalibilidad pontificia por herencia del magisterio de San Pedro más claras de la historia. El Concilio de Calcedonia votó que la carta esta de San León expresaba la profesión de Pedro, que le dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios vivo. Pues en Calcedonia se dice que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Y todo lo que se dice es que es el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Y en Éfeso, que el que nace de María, Jesús, Hijo de María, es el Verbo de Dios. O sea, el sujeto es humano y el predicado divino en Éfeso. Y el sujeto es divino y se le ponen los predicados humanos en Calcedonia, por decirlo así. No es ninguna sutileza, esto es así. En naturalidad aquí viene un texto absolutamente espléndido, para que por una parte pudiera morir y por otra no pudiera. En naturaleza, pues, noten bien, en naturaleza, pues, íntegra y perfecta de verdadero hombre, íntegra y perfecta, no sin alma, o sin voluntad, o sin entendimiento humano, ¿verdad? En naturaleza íntegra y perfecta de verdadero hombre, nació Dios verdadero, entero en lo suyo, enteramente divino, enteramente humano, entero en lo nuestro. Entra pues en estas flaquezas del mundo el Hijo de Dios, entra el Hijo de Dios en estas flaquezas del mundo, bajando de su trono celestial, no alejándose de la gloria del Padre, y engendrado por un nuevo orden, por nuevo nacimiento. Invisible en lo suyo, se hizo visible en lo nuestro. Incomprensible, quiso ser comprendido. Permaneciendo antes del tiempo, comenzó a ser en el tiempo. Señor del universo, tomó forma de siervo. Oscurecida la inmensidad de su majestad. Dios impasible, mire, oscurecida la inmensidad de su majestad. Que dice San Ignacio, que se esconde la divinidad en Cristo, sobre todo en la pasión. Se esconde la divinidad. Dios impasible no desdeñó de ser hombre pasible. Esto tira con bala también con el historio, que se ve que no entendía que Dios se humillase hasta ser un niño. Pues sí, se humilló por nosotros. Inmortal se sometió a la ley de la muerte, engendrado por nuevo nacimiento, porque la virginidad inmaculada ignoró la concupiscencia y suministró la materia de la carne. Tomada fue de la madre del Señor la naturaleza humana, no la culpa. Y en el Señor Jesucristo, engendrado del seno de la Virgen, no por ser el nacimiento maravilloso, es la naturaleza distinta de nosotros. Porque el que es verdadero Dios es también verdadero hombre. Y no hay en esta unidad engaño alguno, al darse juntamente la humildad del hombre y la alteza. Al modo que Dios no se muda por la misericordia, así tampoco el hombre se aniquila por la dignidad. Así que la gracia de Dios en nosotros no aniquila lo humano, pues la unión hipostática no hace a Jesús de Nazaret menos hombre que nosotros. Una y otra forma obra lo que le es propio en comunión con la otra. Es decir, el verbo obra lo que pertenece al verbo y la carne cumple lo que tiene la carne. Esto en latín y en griego, lo están mirando, lo uno resplandece por los milagros, lo otro sucumbe por las injurias. Si en lugar de ser neutro fuese masculino, usted sería herético. Uno sería el verbo y otro, unus alter, no, unum aliut. En neutro, esto es verdadero, porque lo divino, la divinidad, no es mortal. Pero Dios es mortal, porque Jesús es Dios y muere. Es mortal porque es hecho hombre, que es lo que está explicando San León. Pero aquí quiere discernir la naturaleza y emplea el neutro. Y eso es legítimo, y lo hace Santo Tomás. ¿Me explico, no? Pero claro, es complicado. Es complicado para el pueblo si los teólogos lo enredan. Pero no hay más remedio, no hay que burlarse de la decisión del lenguaje dogmático. Es necesario. Y así como el verbo no se aparta del ser igual con la gloria paterna, así la carne no abandona la naturaleza de nuestro género. Al nacer el verbo en María, el verbo se hace carne, como dice San Y si alguno dice que Jesús niega que Jesús ha venido en carne, es el anticristo, dice San Juan en la carta. Y miren ustedes, si no reconocemos en Jesucristo que es el Hijo Eterno de Dios, no le podemos confesar como nuestro Redentor, porque solo Dios puede perdonar los pecados, como dice Jesús. Y los fariseos, que por eso, porque él perdonaba pecados, decían que blasfemaba. Dice que perdona pecados, no es Dios. No. ¿Cómo puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Que solo Dios puede perdonar pecados es verdad. Aunque lo dijeran los fariseos, lo que negaban era que Jesús, no reconocían que puesto que perdonaba pecados, era Dios que se había hecho hombre. Si no reconocemos por Dios, no es nuestro Salvador. Pero si no reconocemos por hombre, no es nuestro Salvador, porque negamos su dignación misericordiosa. El que se hizo nada, que bajó teniendo la naturaleza de Dios, se aniquiló a sí mismo tomando forma de siervo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerdo en San Pablo. ¿No? Toda la fe cristiana consiste en confesar que Jesús de Nazaret, hijo de María, es el Verbo de Dios que ha venido a este mundo y por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó de los cielos y se hizo hombre y padeció y fue sepultado y resucitó. ¿Me explico, no? De modo que, claro, dogmáticamente, lo que definieron ambos concilios es lo mismo, dogmáticamente. Y la Iglesia ha venerado las fórmulas de Calcedonia y del Papa San León con las de Éfeso como los cuatro evangelios, como decía San Gregorio Magno, fines del siglo VI. Entonces, ahora vamos a la política. El Papa no quería que el concilio redactase ninguna profesión de fe. Quería que aceptasen lo que él decía y confirmasen la fe de Nicea. Pero... Y por eso hicieron la profesión de fe. Otra cosa, en Calcedonia se procuró que no se citaran los anatematismos de San Cirilo. Se citó la carta segunda, aquella que hemos leído, y la carta cuarta, que es la unión, la carta que escribió Juan de Antioquía aceptando la fórmula que les dio antes. Pero lo más característico y definitivo de San Cirilo, en Calcedonia no quisieron que se leyera, porque se trataba de triunfar contra Alejandría, tal como suena. De modo que los legados, los presidentes, el concilio lo presidían, el concilio presidían en nombre del emperador, unos legados seglares. Los legados pontificios eran los presidentes eclesiásticos, pero los concilios los convocaban los emperadores y los gobernaban los emperadores. Explico, esa es la historia. Y entonces, el concilio, había 600 obispos. Como reconocen los historiadores, la mayoría eran cirilianos fervorosos. Y no tenía ninguna gana de quedarse humillado San Cirilo al no citarse con naturalismo. Se sentían incómodos porque el que va remenar las cireres a Calcedonia era Teodoreto de Cino. Eso me va explicarme para Silberta. Una anécdota, lo que no se puede explicar hoy, lo explicaré otro día. Yo todo eso lo estudié porque cuando había comenzado a conocerlo un poco, hablé con el padre Siberta en Roma, en un congreso tomista del año 55. Y él se entusiasmó con el tema, se puso a hablar y estuvimos andando por la calle, después paseando arriba y abajo. Se olvidó de que tenía que ir a comer a una comunidad y estuvo, no sé cómo, hora y media o unas horas hablando conmigo. Pues se ponía las manos en la cabeza. Ay, Dios mío, si falta una candidata y a la comunidad. Fue un fraile muy observante. Pero aquel día, pues, se olvidó de comer. Y me dijo muchas cosas que no he olvidado nunca en toda mi vida. Y me dijo, a Calcedonia va a remenar las ideas que Teodoret de Cino. que fue admitido en el concilio, abucheado por la mayoría de los obispos que lo consideraban amigo de Nestorio, y si no condenas a Nestorio no puede estar en el concilio, ¿no? Y claro, los legados pontificios tampoco iban a exigir que lo admitiesen, aunque no condenase a Nestorio en absoluto, porque San León era ortodoxo, ¿no? Pero el otro mundo de terminología, lenguaje y de cultura. Y diciendo, está textual en las historias, he condenado a Nestorio y le condenaré tantas veces cuantas convenga, pero en un tono irónico y malhumorado, como quien dice, sí, claro. Entonces, por primera vez en la vida, condenó a Nestorio en Calcedonia, porque si no, le echan, ¿no? La mayoría de los obispos era siriana. Entonces, se preguntan los historiadores, ¿cómo un concilio mayoritariamente siriano aprobó unas fórmulas de redacción antioquena? Y de hecho, sin que se citasen los anatematismos de San Cirilo, ¿no? Hay dos razones evidentes. Una, que la carta de San León entusiasmó todo el mundo, y con razón. Si ustedes la leen, verán que no suena nada mal, suena espléndidamente. De modo que todo el mundo se apresuró a decir, esto es lo que creemos nosotros, lo decían los antioquenos, lo decían los alejandrinos, todo el mundo, los amigos y los enemigos de San Cirilo, todo el mundo decía, Pedro habla por León. Esto es lo que creen todos los ortodoxos. Y fue ovacionada y fue aprobada la carta como cosa de bien. El concilio ratifica la profesión de fe de San León, diciendo que por él ha hablado Pedro. Esto es una razón para que el concilio saliese la doctrina de las dos naturalezas así definida. A pesar de que después los obispos aquellos, vueltos a Antioquía, vueltos a Alejandría, dijeron que en Calcedonia no habían tenido libertad porque había el poder imperial y tal cosa, y todos comenzaron el cisma con Constantinopla. Los mismos que habían estado aclamando al Papa León y votando en la profesión de fe de Calcedonia, después dijeron que ahora con libertad y gozo la rechazamos. Y así comenzó el cisma antioqueno, el cisma monofisita. La profesión de fe de Calcedonia pasó una cosa que con esto terminó. Se creó una comisión de 24 obispos, que había unos cuantos del partido de ciriliano y unos cuantos del partido antioqueno constantinopolitano. Y estuvieron redactando la profesión de fe para ser votada en sesión pública en un acto solemne en presencia de los emperadores en persona. Y esto me lo explicó Padre Schiller también. Dice, muy entrada la madrugada, como diríamos, a las 4 de la madrugada, se llegó al acuerdo de incluir la palabra hipóstasis en el sitio que lo incluimos. Dice, y es milagroso y extraño que lo pusieran, porque los legados pontificios que envió el Papa León no sabían griego. Y para un latino que no sabe griego, había habido el conflicto secular de la hipóstasis, las tres hipóstasis, lo que sea. Y Santo Tomás dice que los latinos no entendemos el griego, porque hipóstasis nos parece, tendríamos que traducir sustancia, pero nosotros cuando decimos sustancia queremos decir esencia sustancia. Y entonces, al decir una hipóstasis, parece que quiere decir una sola esencia sustancial, lo cual es monofisita, y era la herejía que estaban condenando. Y si ponían que estaba en una sola persona, como que los nestorianos, persona, quería decir un papel, el papel que representaba el Verbo y el Hijo, no era una unidad metafísica, sino solo moral y práctica. ¿Me explico? Persona jurídica. Si no se ponía una unidad de persona e hipóstasis, no se condenaba el nestorianismo, no se caía de nuevo el nestorianismo. Pero en cambio, es extraño que los legados pontificios no creyesen que les colaban la herejía de Eutiques a la y entonces el Concilio de Ceuta no servía para nada. Y dejaron poner unidad de persona y hipóstasis. Esto se hizo por allí la madrugada, muy entrada a la madrugada, y la voz de la sesión pública tenía lugar. Los deuda lo patrijo, cada unas horas. No se sabe cómo metieron esta palabra. Ahora leo la profesión enteramente. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno y el mismo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. El mismo, que es el mismo, es contradictorio claramente, se dice 9 veces. El mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdadero y el mismo verdadero hombre, de alma racional, y de cuerpo. Consustancial con el Padre, dice en griego, como usión con el Padre en lo divino, en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial a nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Cita de los griegos. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios en cuanto a la humanidad. Que se ha de conocer a uno solo y el mismo Cristo Señor, unigénito en dos naturalezas, que iban a un tema novedoso, diríamos, para los eutiquianos y para los dioscos. Sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por la unión, lo había dicho San Cirilo en su segunda carta, sino conservando cada naturaleza su propiedad, concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis. Los cirilianos exigieron que se dijera que concurrían en una sola hipóstasis. Y lo obtuvieron a las 4 de la madrugada, a las 10 se votó en público. No partido dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Para acabar de precisar o decir algo más sobre la tensión de Constancedonia, hay que notar que antes del acuerdo y de la votación y fuera de las aclamaciones a San León y todo eso, se abucheaban los obispos unos a otros, se insultaban de herejes respectivamente, los cirilianos, que eran mayoría, a los diofisitas antioquenos, a los de Teodoreto de Ciro, digamos, les llamaban judíos. Noten bien, esto es histórico, judío. Y los antioquenos, los de Constantinopla, que condenaban muy a gusto al patriarca alejandrino, que decía seguir a San Cirilo, no lo seguía, les llamaban a los monofisitas maniqueos, es decir, que se escandalizan de que Cristo sea hombre, porque creen que lo creado es malo. Y unos llamaban maniqueos a los otros. Es de advertir que Teodoreto de Ciro es muy antimarcionita y antimaniqueo. Teodoreto de Ciro. Y en el humanismo judío de la escuela de Teología, los cirilianos pues veían resurgir con la soberbia de ver a Cristo como un hombre. Y por eso acusaban a los obispos allí reunidos, partidarios de la ley misionista, que por fin votaron todos, de judíos, mientras que ellos eran acusados de maniqueos por sus adversarios. Es un concilio dramático, tremendo, que acabó de estropear la cosa votando que, puesto que a Roma se le había reconocido la primacía porque era la capital del imperio, lo cual es negar la sucesión de Pedro que acababan de aclamar, porque en el texto votado en Calcedonia se dice la profesión del Papa de Roma, San León, reproduce la profesión del apóstol Pedro. Y dice que puesto que Roma se le había dado el poder en la Iglesia porque era la capital del imperio, siendo ahora la capital del imperio Constantinopla tenía que tener por lo menos el segundo lugar, desde luego antes que Alejandría. Era una revancha, una emancipación frente al Papa de Roma y una patada a Alejandría, la sede de Atanasio y de San Cirilo. La historia de la Iglesia es así, y siempre ha sido así, y cada vez peor de alguna manera. Esto yo lo digo por una cosa. Miren ustedes, si uno le cuenta, me han contado muchas cosas, las cosas que pasaron en el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, que para complacer al delegado del patriarca de Moscú no se insertó ninguna cita de la condenación del comunismo por Pío XI, donde dijo aquello: el comunismo es intrínsecamente perverso, no se puede admitir que se colabore con él en ningún terreno, no se quiere escribir a la civilización cristiana. Si esto lo hubieran oído decir muchas veces a los curas, los nacionalistas vascos no hubieran hecho una alianza con un partido marxista-leninista como es el Estado. Perdone, no se trata de hablar de política, sino de hablar de la realidad de las cosas. Es así esto. Y como que hace años que no se cita, y en el Vaticano II no se puso para no disgustar a Moscú. Y cosas así. Dejar de decir cosas, los papas y los concilios, es lo que decía el padre Ramírez. Los papas son infalibles cuando hablan, pero no cuando callan. Y como verán ustedes en clases sucesivas, ni siquiera cuando mandan callar, porque a veces han mandado callar a los ortodoxos. O mandar que no se discutiera una cosa, que una tesis era de fe y la otra era herética, como el monoteísmo. A un papa se le ocurrió que eso decía en Cristo, hay una sola voluntad o dos voluntades, divina y humana. Era una cuestión que podía más no tratar. Y si se descuida, porque si Cristo no tiene voluntad humana, es que no tiene naturaleza humana. Y entonces no se puede decir en serio que se haya que el siervo, que es el Hijo de Dios hecho forma de siervo, obedezca al Padre aceptando la muerte de cruz y merezca nuestra salvación. Si no hay voluntad humana en Cristo, no hay redención tampoco. No puede decirse, como ha dicho el Concilio Vaticano II, muy bien, que Dios nos ha amado en Cristo con un corazón de hombre, si no hay voluntad humana. Y en un momento dado no se quiso hablar de este asunto. Y después veremos cómo el escándalo de Calcedonia y las tensiones de Oriente llevaron un siglo de silencio sobre los 12 anatematismos de Nicirino. Entre 433, la unión del partido del Papa Sixto, 433 y 535-36, en un acto de un papa que aprobó una fórmula que explicaré otro día, clase, los 12 anatemas de San Cirilo no se editaron nunca ni en un documento romano, porque temían dar la razón a los monofisitas. Solo los citaban los monofisitas cismáticos, que no eran herejes, pobre gente, pero bien, pensaban que era herética la iglesia de Constantinopla y la de Roma, lo cual es ser cismático. ¿Me explico? Está gravemente equivocado. Pero ellos no eran herejes, pobres chicos, ¿eh? Y en Roma, por no darles la razón, no citaban a San Cirilo y no los anatematismos. O sea que la historia de la promesa de Dios, de Dios ya quiso que en el Evangelio nos explicaran las meteduras de pata impresionantes del propio San Pedro, ¿eh? Que negó que conociese a Cristo, para que allí con una criadita, negó que Jesús Cristo, y después en Antioquía hacía ver que no sabía que habían dicho que los cristianos no tienen por qué obedecer los preceptos ceremoniales de la antigua ley, y no comía más con los que guardaban las observancias judaicas. Está en la carta a los Gálatas la bronca que le metió el apóstol San Pablo. Si no le mete la bronca a San Pablo y no se rompe la actitud cobarde e insincera de Pedro, pues no hubiera habido la fundación de la iglesia en el mundo no judío. Quiero decir que la infalibilidad del Papa es un misterio grandísimo. Quiere decir que siendo el Papa un hombre falible y capaz de errar, y puede ser ambicioso y puede ser vanidoso y puede ser una serie de defectos, algunos papas han sido un horror de mundanidad, los papas horrorosos en la historia de la iglesia, como Papa Borgia y el Julio II, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo ha prometido, y lo cumple, de qué manera, que les asiste en lo que enseñan a la Iglesia, que cuando enseñan a la Iglesia como Papa, desde su función de cátedra petrina, no se equivocan nunca. Y está lo gordo del asunto. Y por esto, algunas veces históricamente, se ha visto un Papa definir una cosa que era lo contradictorio con lo que él había escrito como teólogo. ¿Me explico? Una cuestión de la visión beatífica, que se definió que la visión beatífica no se retrasa hasta la resurrección final. Un alma que muere en gracia de Dios, pasando o no por el purgatorio, cuando llega al cielo, tiene la visión de Dios, que será su felicidad eterna, aunque no tenga el cuerpo resucitado. Pues esto lo había escrito así, un papa había escrito lo contrario, y después enseñó, no está en el tercio, enseñó que no, que no hay que afirmar que la visión beatífica se retrasa después de la resurrección. O sea que un papa puede profesar una cosa equivocadísima y tener mucho deseo de que aquello triunfe, pero si se decide hablar, dirá, aunque sea lo contrario a lo que piensa. No sé si me explico. Y eso es la autoridad del Papa. No el que los papas siempre aciertan todo y todo lo que dicen y sienten y lo que les gusta y les deja de gustar. No, no, señor. Me explico. Y no hay que decir, por respeto al Papa, hizo muy bien Pablo VI de no dejar citar la encíclica de Pío XI contra el comunismo. Mire, no sabemos si hizo bien o mal, pero nadie nos puede obligar a decir que está muy bien hecho. Es decir, más razón tenemos para pensar que tenía razón la encíclica contra el comunismo de Pío XI, que dice, un papa que dice, el comunismo es intrínsecamente perverso. ¿Ustedes creen que el papa puede decir de una corriente política o ideológica o filosófica que es intrínsecamente perverso? ¿Ustedes se imaginan que puede decir esto como papa si no es verdad? Y no se puede admitir, una consecuencia práctica, que se colabore con él en ningún terreno si se quiere servir a la civilización cristiana. Eso está en la cicla Divini Redemptoris. Esto, pues, se cita poquísimas veces. Si se hubiese citado más veces, no existiría la ética. Porque no hubiera tenido apoyo clerical, que lo ha tenido. Bien, perdón, muchas gracias.